Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿En serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo! ¡Yo me asomo! ¡Yo me asomo! Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todavía. Buenas frías tardes en Capilla del Monte, en este jueves 16 de mayo del 2024, programa 754. Estamos en la novena temporada de Me Asomo, ya casi por cumplir 10 años. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, aquí en el Valle de Punilla, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido los miércoles y viernes por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 6 de la tarde. Y los domingos de 15 a 17 horas en Buenos Aires, cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires, y Madrid, cadena Onda del Plata.com, la radio que está en todas partes. Hace un frío bárbaro, 9 grados, y yo creo que afuera hace menos. Está bajando la temperatura, 5, 4 grados, 3 grados durante la noche. Y recién a las 10 de la mañana, 8 grados, y sube 10, 12 grados. Así que va a ser un día congelado, que parece un día de invierno, aunque estamos en otoño. Buenas tardes, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Acá un día más, con frío esta vez, pero con muchas ganas de compartir buena música, entrevistas y las columnas de todos nuestros compañeros que comparten sus conocimientos con nosotros. Así que en este frío no hay nada mejor que la compañía. Ustedes nos hacen compañía a nosotros y nosotros intentamos hacerle compañía a ustedes y que lo pasen bien y que les guste las canciones que hemos elegido para hoy. Vamos con Ignacio Bevacqua y Manu Clarijo, Viéndote, y después la Delio Valdés y Karina Inocente. Te miro y viéndote me vuelvo a levantar, te brilla la mirada de alegría. Sabes, me hace tan bien saber que disfrutas, que puedo soportar la lejanía. Me pongo a contemplar detrás del celular la cuota de esperanza en tu sonrisa. Me debe consolar la posibilidad de una videollamada cada cuatro días. Y es que un día si no estás se percibe en realidad como si durara mucho más que un día. Hoy vuelvo a descubrir que cuando estoy con vos se siente mucho más vida la vida. Y es que un día si no estás se siente nada más como un cúmulo de 24 horas perdidas. Te miro y viéndote no paro de pensar que quiero simplemente estar con vos. Al beso que me diste en la mejilla, radiante me alejé, mirándote partir, perdido entre la gente y sus valijas. Yo nunca imaginé que esto fuera así, que pese la distancia en tal medida. Hoy tengo que esperar una semana más para volver a hacerte compañía. Y es que un día si no estás se percibe en realidad como si durara mucho más que un día. Hoy vuelvo a descubrir que cuando estoy con vos se siente mucho más vida la vida. Y es que un día si no estás se percibe nada más como un cúmulo de 24 horas perdidas. Te miro y viéndote no paro de pensar que quiero simplemente estar con vos. Que quiero simplemente estar con vos. Que quiero simplemente estar con vos. No sé. Por las noches.

y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me asomo por una radio muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Y estamos en vivo por una radio muchas voces, también estamos por Radio Municipal San Esteban y también estamos por Cadena Onda del Plata, 103.9 FM, Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar ahora a quien hace rato no escuchamos, creo que se tomó unas lindas vacaciones, estaría congelada por el invierno o por el frío o por el otoño. Bueno, no sé, la cuestión es que se descongeló y habló. Así que la tenemos a nuestra amiga, nuestra profesora de historia, que nos va a enseñar y nos va a mostrar sus puntos de vista y el punto de vista de la historia, que es muy importante. Vamos con Silvia Villegas. Hoy, 16 de mayo de 2024, me asomo desde una efemérides feminista, de fuerte arraigo feminista argentino. En el contexto político contemporáneo, me refiero al gobierno fascista, autoritario, de derecha, de La Libertad Avanza y de Milei presidente, resulta imprescindible, considero yo, resaltar y guardar memoria y ponerla en funcionamiento y despliegue la historia de las mujeres y la historia de la democracia, la historia de la democracia, la historia de las mujeres. En el mes de mayo recordamos a Alicia Moró de Justo, porque bueno, Alicia murió un mes de mayo de 1986 a los 100 años. Fue una pionera del feminismo en Argentina. En una época en que las mujeres no votaban a autoridades políticas, no podían participar en juicios o cuestiones comerciales y legales sin autorización de cónyuges, padres o hermanos, en que no podían realizar actividades comerciales, educativas, en espacios públicos, de tal modo que Alicia es pionera del feminismo en Argentina. Nació en Londres en 1885 y era hija de un ideólogo del movimiento de la Comuna de París. Llegó con su madre a Buenos Aires en 1890, y con toda su familia se instalaron en Buenos Aires, una familia anarquista donde la crítica política y social eran el pan de cada día y donde Alicia conformó originalmente sus ideas de vanguardia y acción política. Estudió en la escuela y en su casa como correspondía a un buen hogar anarquista de la época. Fue alumna de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente argentino que ganó elecciones presidenciales justamente por ampliación del espectro político a la clase media. Se recibió de médica en 1916. Como médica se dedicó a estudiar las enfermedades relacionadas con la discriminación de las mujeres. Esto es interesante conjugarlo con la efemérides de hoy, porque ayer, 15 de mayo, fue el día de la defensa de las mujeres en situación gineco-obstétrica, es decir, todas las mujeres podemos estar en el encuadre gineco-obstétrico, y ayer fue el día de la no violencia gineco-obstétrica. La violencia ginecológica y de las prácticas de obstetricia son motivos justamente de discriminación y generan enfermedades físicas, y enfermedades psicológicas. Entonces, Alicia Moreau de Justo fue una médica de vanguardia en ese sentido. También, creó a los 21 años, fundó el Centro Feminista Argentino y el Comité Pro Sufragio Femenino. Es interesante destacar esto, de que tenía 21 años cuando fundó el Centro Feminista Argentino. Lo digo a propósito de que hay cierta crítica contemporánea de derecha que critica a las muchachas jóvenes que participan en cargos políticos, en que se pronuncian en las palestras de gobierno. Y resulta realmente un absurdo. Las mujeres desde los 16 años que tienen autonomía política y sobre sus cuerpos, votan, conducen automóviles, pueden estar emancipadas para casarse. ¿Cómo no van a participar en las definiciones políticas? Hoy hacen falta muchas mujeres en muchos ámbitos. Alicia Moreau de Justo es una figura señera, así para tomar como ejemplo. Ella organizó el primer Congreso Feminista Internacional que se celebró en Buenos Aires. Nunca abandonó esa perspectiva socialista y feminista. Fue una acérrima opositora al peronismo, al que vinculaba con la tradición más autoritaria y más fascista y decidida defensora de la democracia. Todas las críticas pueden ser contextualizadas, revisadas, pero de hecho el peronismo toma del socialismo muchas de sus mejores cartas de actuación popular. Y es fácil comprender por qué Alicia Moreau de Justo era una crítica de esa forma de hacer política en el peronismo, viniendo ella del anarquismo socialista. Integró desde 1975 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Sí, 1975, por lo tanto, fue una activista en ciertos términos de clandestinidad durante la dictadura y fue reconocida después, ya en democracia, por Raúl Alfonsín por su militancia, que duró hasta los últimos días de su vida en 1986. Me parece que en cada uno de nuestros encuentros podemos traer aquí para asomarnos a una notable mujer argentina, porque hace falta hablar, decir, pronunciarse, democratizar en momentos tan duros y tan crueles como los que estamos viviendo. Muchas gracias, Daniel y Diego. Un abrazo para ustedes. Gracias, Silvia. ¿Y qué mujeres hemos tenido nosotros los argentinos? La Argentina tenía unas mujeres increíbles y cuando pienso en la mayor para mí es Evita y después Cristina, o al revés. Evita con 33 años murió y todo lo que hizo fue impresionante, no solamente en América Latina, sino creo que a nivel mundial. Y la contraposición de lo que se ve ahora de las mujeres en la libertad avanza. Se ve una cuestión de ignorancia, de poca formación, que da tristeza y aparte vergüenza ajena. Cuando vemos a Lilia Lemoine o a la otra que salen todas vestidas, disfrazadas, y cuando les hacen alguna pregunta contestan con una pavada, uno piensa, ¿qué le pasó a las mujeres argentinas? Bueno, hay muchísimas mujeres argentinas que son inteligentísimas, emprendedoras y van a cambiar la historia de este país, porque este país tiene que cambiar, porque estamos en una catástrofe. Bueno, y hablando de mujeres, vamos a escuchar ahora a dos mujeres a mí que me encantan. Una consagrada como es Julia Senko, cantando una canción que se llama Lía, y a Maggie Cullen, que podemos decir que es una especie de revelación del año pasado. Son dos personas y dos generaciones completamente diferentes, una grande y una chiquita, pero con unas voces increíbles y muy diferentes. Así que vamos con Maggie Cullen, La Arenosa, y Julia Senko, Lía. Pongas

Estamos calentitos porque afuera debe ser un frío impresionante, pero acá está lindísimo. Vamos a pasar una información. San Marcos Sierra, Bar Pueblo, jueves 6 de junio, 20 horas. 6 de junio falta, pero lo vamos avisando ahora. Darío Steinsreichberg, mejor conocido como Darío Z, porque es dificilísimo el apellido, y Soledad Barruti hacen un recital de mitos, historia de resistencia. Preventa, cena para 40 personas. 3549-458-111. Darío es muy, muy, muy conocido y creo que es sociólogo o filósofo, no me acuerdo, pero bueno, anda por ahí. Entonces, San Marcos Sierra, Bar Pueblo, el jueves 6 de junio, 20 horas. Daniel Z, Darío Z, estoy con Daniel, no tengo a Daniel enfrente, por eso me confundo. Darío Z y Soledad Barruti, recital de mitos, historia de resistencia, preventa para 40 personas, una cena, y escucharlos a ellos, 3549-458-111. Después, ¿cómo serán las jubilaciones de junio? Van a subir un 8,8% este mes. La jubilación mínima sin bono va a ser de 206,674 pesos. La jubilación mínima con bono de 70 pesos más aguinaldo, 388 mil. La jubilación máxima, 1.392.000 mil. Bueno, las jubilaciones suben un 8,8% en este mes. Freno judicial a la batalla del gobierno contra la ley de tierras. Confirman la vigencia de la norma derogada por el DNU. Bueno, una buena. Campesinos y pequeños productores de Córdoba piden prohibir los aviones rompetormentas. Y esto hace un descalabro de la naturaleza. Yarlora reiteró su apoyo al pacto que impulsa Milei. En esta no podemos fallar. Bueno, qué sé yo. Está con Milei, no puede fallar. O sea, les va a fallar a los cordobeses y a los argentinos. Al que no le va a fallar va a ser a Milei. Bueno, vamos con dos canciones. Más un Vale Puerca a Contraluz y Mira La Vela Puerca. Ah, perdón. ¿Cómo? La Vela Puerca. La Vela Puerca, cualquier cosa puse. Vale Vela. Quiere decir que tengo un problema de dislexia porque le escribí al revés. Vela Puerca a Contraluz, Miranda no es lo que parece. Y volvemos. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy

y cómplice, y ¿qué más, Daniel? Militante, profesional. Profesional, ha trabajado toda su vida en la clínica, el Hospital de Clínicas. Vamos con Elizabeth Jorge a ver qué nos dice, qué reflexión nos trae. Hola Diego, hola Daniel, hola equipo, hola audiencia. Vengo a sumar mi voz a todas las voces aquí en la radio. Hoy realmente impactada porque esta mañana vi marchar hacia el Congreso a los jubilados. Gente grande, hacía frío, marchando por las calles como si tuvieran que pedir limosna después de años y años de trabajo, con aportes hechos por la patronal o sin aportes hechos por la patronal. Así, todos marchando. Los jubilados que tienen que afrontar un 65% de inflación acumulada desde diciembre a mayo, estamos hablando de 5 meses, y a los cuales se les pretende ajustar, sí, ajustar, porque no es un aumento, sino que se le ajusta su jubilación a índice de precio al consumidor absolutamente mentiroso de un 8%, y que va a ir en baja porque esta gente dice que combate la inflación cuando en realidad están combatiendo el consumo, están combatiendo la industria nacional, están combatiendo a las pymes. En realidad están combatiendo contra nosotros mismos, contra su pueblo, contra los más indefensos, digamos, del pueblo, y con un 8% que va a ir en disminución, porque si la meta es cero, el aumento para los jubilados un día va a ser de cero. A eso le sumamos que, y esto lo comprobé porque cuando me crucé con el grupo de jubilados, yo iba hacia la farmacia. En la farmacia, los medicamentos que estaban al 100% de descuento están a solo un 50%. Y los que estaban a un 50% están a nada casi de descuento. Se paga más o menos el total. A la farmacia en la que yo acudo, en realidad, atendían muy bien. Siempre atendieron muy bien, con rapidez y con buena onda a los jubilados y a las jubiladas. Y aunque había que hacer cola, una cola de unos 20 minutos a media hora más o menos para poder comprar, estaba llena. Pues bien, hoy cuando llegué, saqué un número y solamente había 2 personas delante de mí. Este es el panorama del cual yo hoy quería hacer mi declaración, hacer mi denuncia. Porque los jubilados y las jubiladas, además de no ser ya trabajadores activos, pierden con eso, muchos, los que están en ANSES, la protección de lo que fue su sindicato. Entonces, no hay forma de protegerse. Estos señores están contra los sindicatos. Y me acuerdo del ejemplo que alguien preguntaba para qué sirve un sindicato, y se le respondió que tomara un fósforo de madera y lo partiera, y lo partía fácilmente. Después se le dijo, agarrá 10 fósforos de madera, y se le hizo imposible en una sola acción poder romperlos. Bueno, eso es un sindicato, esa es una unión, y eso es lo que les molesta tanto y lo que demonizan, ¿sí? Pues si un dirigente sindical no cumple con su fusión o sería corrupto, bueno, el mismo sindicato lo sacaría, pero no, estos señores quieren que realmente desaparezca. Es como volver a la esclavitud. La ley de bases es una ley que atenta contra los jubilados, los niños, los enfermos, los trabajadores, nuestros recursos naturales, queriendo hacer de la Argentina una colonia extractivista. ¿Saben qué es eso? Una colonia donde se vienen a sacar las riquezas y nada más, como era antes de la Revolución de Mayo. Eso es lo que ha votado el pueblo argentino. Algunos adultos, sabiendo que solamente querían votar contra el populismo, kirchnerismo, peronismo, no sé, con todos esos adjetivos que sirven para demonizar y nada más, que se han convertido en demonios. Para mí los demonios están justamente en la Casa Rosada, con un señor que es presidente y cuando le hace un homenaje a otro presidente, habla de, no sé qué problema tiene, pero habla de su virilidad y demás atributos que a nadie le interesan, porque lo que no tiene como atributo es sensibilidad. No quiero cargar las tintas, tampoco mala onda, sino reforzar la idea de que esta economía no está a favor ni del pueblo ni de la Argentina, solo de las corporaciones. Recuerden también que el ministro de Economía fue el que nos llevó a una deuda de 100 años, al cual ni el propio FMI le quiere prestar ya más dinero, porque por poco manda en cana a esa señora que estaba a cargo del FMI y que tuvo que salir volando después del crédito que le dio a Macri. Estaría bueno que las personas se informasen por muchos medios, no por uno solo, por muchos, y pudieran sacar conclusiones. Las conclusiones uno las puede sacar informándose o solamente mirando. El cuadro que vi hoy yo era gente grande marchando, farmacias vacías, un índice de inflación y un índice de ajuste. Espero que la próxima semana siga la lucha que se emprende contra el DNU y contra la ley de bases, con más gente en la calle, y digo no al DNU y no a la ley bases. Y lo digo por lo que acabo de contarles o expresarles recién. Les deseo una buena tarde, una buena noche y nos vemos la semana próxima. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. ¿Tenés problemas con el televisor? Antonio Service. Si querés ver televisión sin pagar, podés comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Se siente, Antonio Intendente. Desde Comunidad Cielos Limpios venimos uniéndonos a las denuncias que existen en muchos países del mundo desde hace décadas. Y venimos observando, registrando, investigando e incluso pidiendo informes a las autoridades sobre estos rastros y efectos de operaciones climáticas clandestinas que vienen sistemáticamente modificando los patrones naturales del clima. A nivel regional, tanto gente de la ciudad como, sobre todo, gente del campo, vemos y escuchamos explosiones o aeronaves que aparecen e intervienen cuando se avecina un frente de tormenta. Y sumado a esto, a nivel global, durante todos los momentos del año, vemos estos aviones a gran altura dejando estelas persistentes donde análisis de todo el mundo y los mismos geoingenieros reconocen que se están dispersando sustancias bloqueantes del sol como minerales y metales, aluminio, bario, estroncio y aquellos compuestos higroscópicos capaces de absorber la humedad de la atmósfera que impiden la formación de los cúmulos naturales. Y retomando un poco lo que decía Elizabeth Jorge acerca de los jubilados que marchaban en una ciudad tan grande como es Buenos Aires, la capital federal tiene 3 millones y todo el conurbano y el gran Buenos Aires tendrá 15 más o menos, o tendrá 12 o 13. Pero acá en Capilla del Monte también, yo pienso que Diana Mondino cuando dijo que no hay que darle pensiones ni facilidades ni préstamos a los jubilados, porque se van a morir. Y yo pienso que a lo mejor no les quieren dar ni aumento, no nos quieren dar ni aumento porque nos vamos a morir. Bueno, ellos también se van a morir, ¿para qué le deberíamos pagar un sueldo? Si ella también se va a morir. Y cuando fui hoy a la farmacia, hoy y ayer y estos días, en la farmacia de las cuatro esquinas que empieza con K, no había nadie, había poca, muy poca gente. Y a otra farmacia que voy, que queda a la vuelta del Banco de Córdoba, quise comprar un remedio que siempre compro, que es de venta libre, que se llama Daflon 100, que es para varices o venas o inflamación, cuando uno tiene algún problema intestinal. Y me dice, ¿cuánto cuesta? 34 mil pesos con el 40% de descuento. Obviamente que dije que no. Pero bueno, eso que uno antes compraba sin darse cuenta, ahora ya no lo puede comprar más porque los precios han subido por las nubes. Me imagino que este remedio no es un remedio que es importantísimo y necesario, pero aquellas personas que necesitan tomar un remedio y no tienen la plata para comprarlo, están en un grave problema. Yo siempre pienso que cuando una persona tiene un problema, y desgraciadamente en estos pueblos chicos no hay una complejidad médica, entonces uno tiene que hacerse o estudios en Córdoba o estudios en Cosquín o donde sea, y si uno puede se va a Buenos Aires. ¿Cuánto cuesta tomarse un colectivo, un ómnibus para ir a Córdoba, ida y vuelta? Ahora parece que el más barato está 11.100 y 13.000. El diferencial, 3 y 13, 26. ¿Quién podría ir en un ómnibus y de vuelta con un hijo para un tratamiento una vez por semana? Nadie. Entonces la gente va a dejar de hacer esos controles y la salud nuestra va a ir bajando porque tenemos un energúmeno, una bestia, que lo único que le importa es viajar y sentirse que es un líder mundial. Nadie puede ser un líder mundial de un país que es un cachivache como está ahora, que estamos con la mayor inflación del mundo y estamos todos empobrecidos. Solamente hay algunos pocos que siguen haciendo negocios, que son los mismos de siempre. Bueno, eso quería decir. El remedio carísimo. Y también pusieron el busto finalmente en la Casa Rosada a un presidente que nos llevó a la ruina, pensando, haciéndonos pensar que el uno a uno, y que tiene el mismo síndrome que esta bestia que está ahora en el gobierno, que pertenecemos al primer mundo y no pertenecemos al primer mundo. Y así nos fue. Y un busto a un corrupto que mandaba armas a Ecuador cuando Argentina era, tenía que garantizar la paz, era garante de la paz entre Perú y Ecuador. Aparte fue un ladrón. Bueno, todo lo que ya sabemos. Y sobre todo que voló una ciudad, Río Tercero, para que no encontraran las huellas de la venta de armas y que murió muchísima gente. No nos olvidemos de eso. Entonces ese tipo no puede tener un busto y estar representado, si bien fue presidente y electo, porque aparte fue también un genocida con los propios argentinos. Y esta basura de Milei es un genocida con los propios argentinos, con la cantidad de gente que está en la calle, que no puede comer, con los comedores que no les dan comida, porque no dicen que no hay plata, pero para los aumentos de senadores, jueces, diputados, la hermana de Milei, a los viajecitos. Los viajecitos que se va, que no son oficiales. Habría que ver quién paga eso. ¿Se lo pagará Elon Musk? ¿Quién se lo paga eso? No, se subió el sueldo para poder... Sí, pero con ese sueldo parece que cada viaje que hizo ya como el quinto o el sexto cuesta $500,000. ¿Quién paga eso? Con $500,000 la cantidad de comida que se podría dar a la gente que se está muriendo de hambre. ¿Quién votaría otra vez a esta bestia? ¿Quién lo apoyaría? ¿Quién estaría esperando tiempo para darle tiempo para que más personas caigan en el desempleo, en el vacío social? La verdad es que es una vergüenza. Y una vergüenza también la gente que piensa apoyarlo. Porque uno puede apoyar a un presidente que está haciendo cosas por el pueblo, pero no este que te está sacando todos los derechos. Bueno, vamos con dos canciones. La Trova Rosarina, Vengo a Ofrecer Mi Corazón, Banda Los Chinos, La Última Vez, y volvemos a Me Asomo. Ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Mi corazón, cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida. ofrecer mi corazón. La última vez, dentro de mí, todo quedó, todo perdí. Fue desbordante, fue demencial, no me aguanté, no daba más. Pero al final, ¿cómo saber? ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay un Tano probando el cordero al asador en el Calafate. y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay un cordobés tomando un minito en el fin del mundo. Y una callecita de Salta se llena de brasileros. Hay más pasajeros aplaudiendo. Eso es re argento. Hay gente en toda la Argentina viendo despegar aviones con orgullo. Hay más frecuencias, más turismo, más desarrollo. Por eso puedes sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera. Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más Argentina. Y parece que a los gobiernos de derecha no les interesa que haya más Argentina y más conectividad, porque siempre que viene un gobierno de derecha trata de pulverizar aerolíneas argentinas y trata de abrir los cielos abiertos y que venga American Airlines y Air France o cualquier compañía internacional a hacer vuelos y a sacarle los trabajos a la gente de nuestro país. De eso se trata, y se llevan toda la plata con las rutas. Así que abramos los ojos, no dejemos que vendan aerolíneas argentinas porque es nuestra. ¿Quién iría de Buenos Aires a Catamarca, a La Rioja, a esas ciudades que son chicas, si no fuera porque existen aerolíneas argentinas? No iría nadie. ¿Qué pasó cuando se privatizaron los trenes? Quedó el país incomunicado. Así que, bueno, la derecha siempre hace esas cosas. Hacen sus negocios y no le importa un bledo del pueblo. Vamos a escuchar a Martín Bermúdez y su botella, a ver qué nos dice en esta noche fría en Capilla. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. En el año 1913, en Indiana, en Estados Unidos de Norteamérica, nació James Hoffa. Ustedes dirán, ¿quién es? Más conocido como Jimmy, ahí a muchos les va a empezar a caer la ficha de que Jimmy Hoffa fue un famoso sindicalista titular del sindicato de camioneros de nada menos que los Estados Unidos, lo cual significa una masa crítica brutal en términos de afiliados. Jimmy Hoffa nunca manejó un camión. Llegó por hacerse fama de tipo duro y por recurrir a las piñas con mucha facilidad y mucha efectividad. Empezó a ganarse el respeto de los trabajadores cuando tenían que hacer un reclamo y terminó dirigiendo el International Brotherhood of Teamsters, que es la Hermandad Internacional de Camioneros, básicamente. Un título, si se quiere, un poco pretencioso, pero cuando uno se pone a pensar que llegó a tener 2.300.000 afiliados, los sindicalistas que estén escuchando, por favor, traten de no emocionarse, 2.300.000 afiliados, un gremio muy fuerte que trabajó tan bien para sus afiliados que los camioneros lograron conquistas difíciles de creer en su momento. Accedían al crédito para comprar vivienda, vivían en buenos lugares. Fundamentalmente, cuando se retiraban de un trabajo que es muy, muy, muy pesado, porque más en territorios tan grandes como los Estados Unidos es pasarse días y días arriba del camión, cuando se retiraban tenían una jubilación digna. Todo eso consiguió Jimmy Hoffa. Claro que esa es la parte buena. Uno podría hacer un paralelismo con Hugo Moyano, el líder de los camioneros en Argentina. Pero después, ¿qué sucedió? Jimmy Hoffa, a medida que fue creciendo y ganando poder, pasó de ser un tipo muy áspero, muy rudo, pero con mucha facilidad de palabra y muy convincente, pasó a hacerse los trajes a medida con los mejores sastres de Manhattan. De alguna manera, el lujo empezó a corromperlo. Cuando fueron juntando mucho dinero, el sindicato, que es evidente que juntaba mucho dinero, empezaron a diversificar las inversiones del dinero que iba ingresando. Ustedes saben que en Estados Unidos los sindicatos muy frecuentemente ponen dinero, invierten en fondos de inversión, que son los que van a garantizar el día de mañana el retiro de sus afiliados, ¿no? Inversiones que tenían que ver con el turismo, las finanzas y la construcción. Lo que sucede es que cuando el volumen de negocios empieza a crecer mucho y uno empieza a meterse en determinado tipo de actividades económicas, comerciales, se encuentra, en Estados Unidos en principio, con la mafia. La mafia que está enquistada, cuanto más alto, más enquistada está, porque están en los lugares donde realmente se mueve mucho dinero, de donde mucho dinero mueve la mafia a través de testaferros, a través de tipos que prestan la cara y la firma, para invertir todo el dinero mal habido en grandes inversiones. No pueden trabajar con cosas chiquitas. La mafia no puede blanquear su dinero con 20.000 kioscos. Tiene que hacer algo importante. La industria de la construcción no es un tema menor, que de alguna manera se relaciona con el final de Jimmy Hoffa, porque Jimmy Hoffa, después de haber crecido exponencialmente y haber ganado mucha popularidad entre los camioneros y entre los trabajadores, tuvo el inconveniente de que le surgió un enemigo propicial, o él se convirtió en el enemigo propicial del senador Robert Kennedy, de la familia Kennedy, esos muchachos que se enriquecieron contrabandeando y después se convirtieron, se depuraron todos, mágicamente pasaron a ser bajos en calorías, en colesterol y cero alcohol, ¿no? Justamente el alcohol que contrabandeaban. Bueno, la cosa es que Robert Kennedy encontró que el enemigo propicial para crecer políticamente en cuanto al consenso social era Jimmy Hoffa. ¿Y qué pasó con Jimmy Hoffa? En el año 1975, Jimmy Hoffa desapareció. Desapareció, literalmente desapareció. No lo vieron nunca más, no está. Desapareció, se fumó, se evaneció en el éter. Yo hablaba de la industria de la construcción porque una de las leyendas urbanas es que quedó debajo de la base de hormigón, de la piedra basal de un edificio. Algo que nunca se va a saber, si no es verdadero, está por lo menos bien contado, como diría Sinone Vero, Bene Trovato. La cosa es que no está más Jimmy Hoffa, pero fue una leyenda. Una leyenda y un sinónimo de aquel sindicalismo que preocupa. Porque por un lado defiende trabajadores, pero por otro lado tiene un costado tan oscuro que uno dice, no puede ser el precio este. Dicho esto, hay una cosa que hay que tener clara, y es que en este momento el gobierno está haciendo una campaña de estigmatización de los sindicalistas porque necesita debilitarlos. ¿Y necesita debilitarlos por qué? Porque con todo el avance que hay sobre las leyes laborales, con todo lo que se está avanzando sobre los derechos de los trabajadores, con todo lo que se pretende llegar a la más burda explotación, fíjense ustedes las menciones que hacen de los principios del siglo XX, cuando decían a principios del siglo XX nuestro país, a principios del siglo XX nuestro país tenía un 10% de tipos que tenían guita y el resto ganaban sueldos de hambre y eran literalmente esclavos, eran los que tenían la guita y los que tenían que laburar para ellos, no había otra estratificación social. Después, a través de conquistas sociales empezó a surgir la clase media argentina. Es inevitable relacionar el crecimiento de esa clase argentina, clase media argentina, con la evolución de la educación en principio, y por otro lado porque los obreros empezaron a tener determinados derechos y hubo algunas conquistas sociales que les permitieron empezar a tener dignidad, a comprar su casa, a comprar su auto, mandar los chicos a la universidad. En definitiva, se instalaron en el sistema. Claro que hay gente que necesita que no estén instalados en el sistema, porque si no, ¿cómo hacen para explotarlos? No se dejan explotar. Dicho esto, el gobierno está a los cascotazos con la CGT, se la agarran con uno, con otro, y yo creo, estoy convencido y me consta, que hay sindicalistas que son hombres probos, que son tipos a los cuales no se les puede encontrar nada, y de hecho, tanto no se les puede encontrar nada, que el gobierno ahora entró con la nueva modalidad que, como no hay carpetazos, lo que hacen es persecución judicial. Lo están haciendo con los sindicatos aeronáuticos porque se oponen a la privatización de aerolíneas, entonces, y a los cielos abiertos en Argentina, cosa que me parece absolutamente coherente que lo hagan. Pero bueno, empezaron el fiscal Stornelli hace un tiempo, el vergonzante fiscal Stornelli, con Pablo Viró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de la Argentina, de APLA. Y ahora le tocó el turno a Edgardo Llano, que es el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico. Y después van a saber quién sigue, porque lo que necesitan ellos es poner al sindicalismo contra las cuerdas para poner a los trabajadores de rodillas. Y cualquiera que compre que está bien hacer mierda a los sindicalistas tendría que por lo menos frenar un poco y pensar qué pasa si desaparecen todos los sindicalistas. Entonces la respuesta va a ser, y si... Puede ser que haya algunos sindicalistas corruptos y puede ser que hasta terminen en cana, fíjate. Pero vos, flaco, no te va a defender nunca más nadie. ¿Cómo hace un tipo solo para defenderse frente a una corporación? Dicho esto, en el discurso de Manuel Mamarracho Adorni hace unos días, que hablaba mal de la CGT porque decía que es un papelón lo de la CGT y con respecto al paro de la CGT el otro día fue absolutamente exitoso, Adorni intenta descalificar y se pone de la vereda enfrente de la CGT. Lo que pasa que la vida tiene algo maravilloso que se llama archivos y resulta que alguna persona un poquito inquieta encontró el archivo de cuando Manuel Adorni quiso presentarse como secretario adjunto, los sindicatos normalmente tienen un secretario general, un secretario adjunto y un secretario gremial como su cúpula, ¿no? Secretario adjunto de un sindicato que querían que se llamara SAEDA, ¿sí? Que es de los trabajadores de delivery y afines. Trabajadores de delivery y afines. O sea, yo no sé si Manuel Adorni repartía pizza en una bicicleta, pero de este sindicato, que no estaba formado, él quiso ser parte de su génesis, se presentaron 86 miembros, 36 miembros fueron objetados y el sindicato nunca obtuvo la personería jurídica y Manuelito, que ahora se la tira con la CGT, vio frustrado su sueño de ser sindicalista y quizás por ahí en una noche de sueños húmedos soñaba incluso con ser Jimmy Hoffa. Porque este tipo de gente busca el llegar al poder, a la cúpula del poder, como sea. Entonces hoy son de River, mañana son de Boca, les importa un carajo, lo único que quieren es instalarse justamente en la casta de la que hablan mal. Claro que mientras esto pasa y empiezan a hacer toda la estigmatización de los sindicalistas y siguen tratando de voltear a la CGT de alguna forma y ponerla de rodillas, hay algo claro que es que parece que el pacto de mayo, más que pacto, va a ser un papelonazo de mayo, porque no están juntando todos los porotos que querían juntar estos muchachos. Entonces, como siguen con el show del que yo hablaba hace unos días, quisieron ahora ni más ni menos que un acto de homenaje a Carlos Saúl I de Anillaco en la Casa Rosada, al que fueron invitados Corach, Rucauf, Puerta, Coan, y por supuesto, Zulemita, y por supuesto, todos los Menem que están vivos y coleando, y todos los que están acomodados en algún lado, todos los Menem ahí para festejar el prohombre de la patria, según Milei, que dice que fue el mejor presidente de los últimos 40 años. Yo digo, estamos viviendo una pesadilla, ¿no? Alguien que venga y me pellizque, me patee un tobillo y me diga, flaco, despertate, por favor, porque yo no puedo creer que le estén haciendo un homenaje a Menem, el mismo que voló Río Tercero, el que contrabandeaba armas a Ecuador para que peleara contra nuestro mejor aliado, que fue Perú en la guerra de las Malvinas. Es una cosa de loco. El tipo que puso en primera línea la corrupción como la conocemos hoy en la Argentina fue Carlos Saúl Menem. El tipo que permitió que se enquistaran en el poder un montón de corruptos fue Carlos Saúl Menem. A ese tipo, este mamarracho, fue y le rindió homenaje. Claro que, por otro lado, nos encontramos con un gobierno en el cual la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quiere reivindicar a Videla. Estamos todos en pedo. Estamos todos totalmente en pedo. Claro que para mejorar el ambiente, ahora Javo el viajerito, el enano inquieto, fue de viaje a España. ¿Y qué va a hacer en España? Presentar su libro, cosa que digo, no entiendo muy bien, porque Editorial Planeta tuvo que sacarlo de circulación porque estaba falseada de una manera burda. El currículum vitae, la historia de vida de este muchacho y los títulos académicos, decía que había estudiado en la UBA y que había obtenido un doctorado no sé dónde. Bueno, va a presentar el libro, no sé dónde lo va a presentar. Se va a encontrar con la ultraderecha española y ya está. Ya está, listo, se terminó. Nada, o sea, todos los viajes que hizo hasta ahora este tipo, de ninguno vino con un negocio, con una inversión, de ninguno vino con nada que le sirva a la nación argentina, pero se lo estamos pagando nosotros. Más casta que eso no se consigue, muchachos. Y para terminar, y haciendo, estableciendo una suerte de paralelismo con el tema de la CGT, los sindicalistas, empezó la cacería de los movimientos sociales. ¿Está bien o está mal? Bueno, es un planteo que hay que hacerlo con mucho detenimiento, porque sí es indiscutible que hay focos de corrupción grandes, que ya lo sabía todo el mundo, incluso los macristas que lo acompañan a Milei, la ponen todos cara de horrorizados, eran los primeros que le soltaban guita. Durante la época de Macri, los planes aumentaron la cantidad de planes que se daban.

me asomo más todavía. Y cuando antes estábamos anunciando el recital de mitos, historias de resistencia de Darío Steinschreiber y Soledad Barruti en San Marcos Sierra, Bar Pueblo, el jueves 6 de junio a las 20 horas, preventa, cena para 40 personas, 3549-458-111. Me escribía Claudio Baeza, nuestro compañero, y nos decía: Darío es filósofo y Soledad Barruti es una periodista relacionada a la alimentación. Un lujo. Así que vamos a tener un lujo muy cerca nuestro en San Marcos Sierra. Y yo le decía, yo nunca escucho las botellas de Martín Bermúdez, porque me gusta escucharlos acá en vivo en el programa. Y bastante coincidencia en lo que decíamos antes a lo que decía él, ¿no? Vemos de diferentes lados las mismas cosas, los mismos desastres. Y bueno, qué sé yo, vamos a ver qué opina el pueblo, cuánto aguanta el pueblo. El pueblo unido jamás será vencido, y pienso que un pueblo cansado de tanta miseria y se tiene que levantar. Bueno, vamos con dos canciones que me encantan: Lito Nevia, Viento Dile la Lluvia, y El Rey Lloró, y Silvina Agarré, Carrusel, y volvemos. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana que estoy en mi nido poder volar. Recuerdo una vez en un viejo país, un río noble campesino le habló, le dijo: te ofrezco tus sueños y promesas si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró y le contó su dolor. Y

compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar Yo nací para mirar lo que pocos pueden ver. Yo nací para mirar. Una manzana ahora le insiste de probar, ahora estimula sus membranas por la hotline. En escenarios solitarios la gente se abre un poco más y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. La luna baja los telones, es de noche otra vez. Te quiero siempre.